PlayStation. Muy buenas noches, oyentes del mundo. Son las 10 y 40 minutos, si no me equivoco, de un nuevo lunes noche. Y el Mary Podcast vuelve fiel a su cita para hacer del siempre chungo principio de semana un momento por el que merece la pena dejar atrás el asueto dominical. En fin, si tenéis a bien hacernos compañía, os prometemos un ratito en buena, pues, idem, compañía, departiendo de jugosos temas de actualidad desde el ya cada vez más cercano regreso y estreno en la nueva generación de The Witcher y el porqué de que sea uno de los más esperados de lo que está por llegar, a las recientes nuevas noticias sobre la tan traída y llevada resolución de los primeros juegos de las sobremesas actuales con esa alfa de Titanfall, pasando por la actual situación de Wii U en el mercado, habida cuenta de los datos que la propia Nintendo ha dado a conocer recientemente. Todo eso, como siempre, con vuestra participación directa, que ya anda Albert recogiendo vía Twitter con ese hashtag MeriPodcast, en un nuevo programa que arranca ya y que don Nacho Ortiz, por supuesto, no ha querido perderse. Nacho, muy buenas, tío, ¿qué pasa? Muy buenas, y vaya que sí, todos los comienzos de semana son chuncos por definición, ¿eh? Hoy lo estaba leyendo, no sé en qué medida ha sido del grupo, 10 consejos para hacer más liviano el comienzo de semana, ¿sabes? Y era en plan de, vete de compras, queda con las amigas el lunes, algo así. Sí que está visto que aquí no funciona nada, excepto el Mary Podcast, para ver cómo nos tiramos los trastos a la cabeza, los ladrillos voladores entre unos y otros, y para ver cómo luego pues nos atizan por nuestras opiniones libres. Bueno, de eso se trata también, ¿eh? De poner ese granito de arena para ayudar al personal y de exponernos, que esto al final le da también vidilla al asunto. Albert está por ahí ya listo, yo decía, con Twitter, y presto a saludaros. Sí, aquí estamos, la organización, la gente que manda arriba que no sabe estas cosas, pues nos ha cambiado, lo habéis visto, ¿no? Esta semana, lo voy diciendo ya para luego lo recordaré, que os sigo desde Twitter en la misma cuenta, pero que desde el foro ahora todo lo que dejéis, y de verdad esta semana ha sido bastante, pensaba que no iba a ser tanto, todo lo que dejéis hay que hacerlo en el post, en la noticia que se sube cada martes con el podcast en sí. O sea, ya no hay foro de Mary Podcast, tenedlo en cuenta, luego lo recuerdo otra vez, pero todas las preguntas, comentarios, lo que queráis que yo luego lea al final del programa, lo hacéis en la noticia del podcast de esa semana, ¿vale? Así que nada, va, tírale, a ver cómo sale esto. Venga, vamos a ir tirándole, presentando a Mote, que también está por ahí. Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal a todos? Muy buenas. Con ganas de empezar, esto de Witcher 3 tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, Fran, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene, la tiene. Fran, muy buenas, tío. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Me había echado de menos? Yo sí. Sí. La gente estaba haciendo la ola. En Burgos han liado una porque tú no estabas, macho, no veas. Sí, yo creo que no, en Burgos. Ah, ¿era por eso? Vaya. Sí, no. Te han echado de menos. En las votaciones de los más esperados. Yo te he echado sí y no. Es cierto, no voté ya al más esperado. Bueno, pues bótalo ahora. Venga, The Witcher. Toma ya. Bueno, vamos a seguir presentando gente que nos enrollamos. ¿Está por ahí Relaño? Muy buenas, Juan. Hoy no soy persona, tío. Tengo un trancazo, y entiéndase como trancazo un resfriado, ¿no? Que, bueno, que tengo encima. Que también, me también. Está. Eso también. Pero bueno, tengo un resfriado encima que tengo la garganta muy tocada, pero no me quería perder esta ocasión, hombre, este buen ratillo que echamos juntos. Así que hasta que el cuerpo aguante. Tienes la garganta tocada y un trancazo, la verdad es que... Menuda cosa tienes tú, Relaño. Un vicio. No, pero Relaño se le ha puesto un bozarrón, Está sí, tío, sí, sí, estoy... parezco mayor y todo. Enrique, muy buenas. Enrique, hola, tiene problemas, nos lo ha dicho antes de empezar, yo creo que de momento... Muy buenas. Hombre, Enrique tiene muchos problemas, eso está claro. Hola. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, mejor que tu conexión. A ver si te escuchamos bien. Mira, yo aviso que tengo la conexión, que no voy a decir el nombre de la compañía para no hacer publicidad. Publicidad mala. Así que esperemos que aguante, pero tengo... Es Vodafone, lo sé. Bueno, vamos a dejar que Enrique... se pelee con Vodafone por su mal servicio. Con su conexión. Y seguimos presentando gente. Está Jabote también ahí, el hombre. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal la semana? Bueno, decías, Juan, que... La Next Gen parece que se arranca, pues yo ya estoy un poco más emocionado con lo que empieza a venir a partir de la semana que viene, así que bueno, buen podcast hoy y yo creo que los que nos esperan va a ser un invierno más divertido. Oye, ¿se puede decir a dónde te vas? ¿Se puede decir a dónde me voy? Sí, yo creo que sí. Mañana... No, espérate, escucha, a ver si luego nos monta, que no, jabote. Bueno, no lo pone, no lo diga. Lo confirmamos. Me voy a Londres, por ahí empezamos. Oye, que no he ido nunca, vamos. No has estado. Bueno, Salva, te presentamos también, estamos ya casi todos. Sí, hola chicos, estoy con ganas porque puede ser mi último podcast. Os explico, dije que la Play 4, la Xbox One y la Sony Bravia me habían costado 570 euros y mi mujer me ha citado a declarar porque dice que no cuela. Normal, macho. Hazte un campo nuevo para declararlo, hombre. Pero que te quiten lo comprado también, ¿eh? Que te quiten lo comprado. Claro, vamos a empezar a ver ahí las comisiones y tal, ¿eh? Se llama ingeniería social. Vamos a ver si el ingeniero técnico que tenemos ahí en los mandos de la nave está... El Meri Podcast saluda, Arturo, muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Tengo buenas noticias para todos los que os gusta lo retro. Para este fin de semana hemos estado preparando hoy el programa del sábado con Eduardo Briones y te digo que es el mejor de la temporada con diferencia. Grande, sí señor, sí señor. Para el sábado. ¿Qué le toca? Hay gente que está pendiente, muy pendiente. Arturo, ¿qué le toca? Dínoslo. Sorpresa. No, es algo especial. ¿Es software o es hardware? ¿Eso sale en Meri Station? Es hardware. Hardware. Es mucho hardware. Bien. Bueno, pues voy a leer los correos, ahora vengo. Bueno, pues mientras Nacho lee los correos de lo que Arturo nos medio presenta, que no lo ha querido decir, nos vamos a poner esta semana sí a repasar titulares, que la semana pasada por cuestiones de tiempo nos lo pasamos y hoy no vamos a hacer tal cosa. Venga, vámonos a titulares. Nintendo ya no es la compañía japonesa de juegos más potente. Ya mismo volverá las cartas, no os preocupéis. Tomar un café en la cafetería de Dark Souls 2 no da logro. ¿Hay cafetería en este juego? ¿En serio? Por eso no tomo, por eso no lo hago yo. ¿Pero hay cafetería en Dark Souls? Joder. Va, te matan, vale. Seguro que los cafés te matan. Patcher, PS3 y Xbox 360 bajarán de precio próximamente. Joder. Saldrá como Neymar, más o menos. Una escuela de Noruega enseña ética con The Walking Dead. Grande. No. O sea, la ética es, señores, por ética, por moral, o sea, no hagáis series como esta. No hagáis este pestiño. Pero si es el videojuego. Bueno, el videojuego es. Da igual, pues el palo de la serie, me da igual. Para ética, la de DayZ. FIFA 14 lidera las ventas semanales en el Reino Unido. Ya sabemos dónde ha ido los millones de Neymar, ¿no? No sé. Poco hay que decir aquí. Va, la siguiente, tírale. League of Legends no es el free-to-play más rico. Ni el más bueno, ni el más jugado y nada. O sea, el mejor es Dota y el más rico es Mote. Eso lo sabe todo el mundo. Si no es ni el más bueno, ni el más jugado, ni nada, es Balón de Oro seguro. El mejor de los pitufos. Contratar azafatas sexys no vende más videojuegos. Mentira. Y aumentan las pajas. Qué grande aquello de tres. Pajas laborales, ojo. Sí, las pajas. Y por último, Disney no ha renovado la marca registrada Star Wars 1313. Crónica de una muerte anunciada. Hombre, me voy a poner yo a hacer el juego. Bueno, señores, pues breve, así al toque, al pie, cortito, y después del repaso de los titulares de la semana, nos vamos ahora sí a los temas que anunciamos al principio, que hoy viene la cosa cargada. Vámonos al debate. A debate. Bueno, pues yo lo comentaba, hay un juego, hay muchos, ¿verdad?, que esperamos pues con ansia este año. Hay cosas muy prometedoras, sobre todo lo que tiene que ver con ver a estas máquinas en las que hemos invertido tanto, ¿verdad?, que sí salva dar rendimiento acorde a la inversión. Digo, hay muchas cosas que están por llegar, pero hay una que nos hace especial e ilusión ver, es el regreso de ese The Witcher, el juego que los amiguetes de CD Projekt, bueno, nos tienen prometido desde hace un tiempo y del que cuanto más sabemos... pues más ganas tenemos de probar. Vamos a departir, si os parece, sobre lo que nos hace concebir tantas buenas esperanzas con respecto a este título. Nacho, yo sé que a ti particularmente el brujo este te tiene con ganas de echar el guante. Sí, a mí me gusta y, de hecho, el mérito no es mío de poner el foco en esta saga en PlayStation. Ha sido desde hace años, desde el 2006-2007 que está en desarrollo. Frank quedó prendado. Sabéis, está basado en las novelas de fantasía medieval de un autor polaco, de Andrzej Sapkowski. Y ninguna de las seis novelas de las que se han escrito tiene el título literal con los tres juegos que ha habido, pero son juegos que empezaron en PC, igualmente desarrollados en Polonia, ¿no? Por CD Projekt, que cogió pues a este icono de la literatura polaca. Y bueno, con muy buen criterio supo encajarlo en este mundo tan rico, explorado de fantasía medieval, donde encarnamos a Geralt de Rivia, que es un brujo, un personaje que desde muy jóvenes son versados en combate, en magia, sus cuerpos son modificados para poder actuar como cazadores de monstruos, ¿no? Y ya os digo, desde el primer juego. El mérito lo tiene Fran, lo ha seguido muy muy de cerca. Yo me enganché cuando salió la edición especial ya con todo el contenido después de, bueno, la compré baratita, tengo que decirlo, de importación. Y a partir de ahí, después con Assassin's of Kings, que se abrió a consolas, porque siempre ha sido una serie de PC, se abrió en exclusiva para 360. Parece que entre que el gaming de PC ha hecho mucho bien, ya sabéis, las ofertas de Steam y que esté baratito, pues eso, ha corroborado a que el éxito se esparza. Este último Wild Hunt está votado, como lo sabéis, ¿no? Como nuestros lectores es el que más esperan por aplastante mayoría. Y bueno, creo que Fran debería decirnos el por qué el brujo pasó de una primera parte muy trabajada, con mucha calidad, pero bueno, que no llegó a cosechar millones de ventas, a explotar en la segunda entrega y con esta que se abre un poco más a un poco de mundo abierto. ¿Por qué todo el mundo espera tanto? Pues hay diversos motivos. Sobre todo el principal es la historia. La historia y el propio personaje. Lo bueno que tiene este juego es que la base de... Bueno, hay que tener en cuenta que esto viene de una obra literaria en Polonia, de un autor que es considerado el Tolkien, allí en ese país. Y es una obra literaria muy sólida, muy buena, que aquí la gente le tiene mucha... A la gente le gusta la fantasía y que lo ha leído, le gusta mucho. Entonces, lo bueno que tiene es que esta gente, que digamos, ha crecido con The Witcher, su libro de adolescencia o de infancia, pues lo han adaptado muy bien. Han adaptado muy bien ese mundo, han sabido recuperar a partir del final de la obra literaria, han recogido de muy los bien libros. Sí, han recogido lo que es el mundo, el personaje, y han conseguido captar su esencia, captar lo importante, captar la madurez que tiene que tiene la historia, los personajes. Sobre todo es importante recalcar el tema de la madurez. Es decir, se abusa mucho, lo voy a comentar en el artículo de mañana, se abusa mucho del término madurez porque a las compañías les gusta mucho usarlo para que vean que sus juegos no son para niños y tal. Pero The Witcher es realmente un juego maduro en todos los sentidos, que habla con propiedad de temas importantes digamos, que te llegan, sobre todo temas de, no sé, la amistad, el compromiso, las propias problemas que tiene Geralt con su propia vida, con política, sus limitaciones, su vida personal. Él, por ejemplo, no puede tener hijos. Como él es mira que lo intenta con ahínco. Pues no puede tener. Él no puede. No puede tener hijos, no. No, porque, bueno, la prueba de las hierbas, que es lo que, bueno, esto lo llevan muy pequeños, a hacerle, le toman una serie de medicamentos, de hierbas, y si el niño muere, pues muere, y si sobrevive, pues puede empezar, digamos, el camino a convertirse en un cazador de monstruos. Entonces, sobre todo eso, es un juego, tanto la primera parte como la segunda, es un juego que ha dominado muy bien el tema de la, digamos, de las decisiones y de las consecuencias. Yo creo que uno de los juegos que mejor domina está esto, que parece obvio, pero es difícil que un juego lo consiga. Esto de es un tópico que todo el mundo lo dice, mira, que Bean no lo consiguió con el primer BioShock, por ejemplo. Para nada. No, es que no tiene, no tiene ningún punto de cooperación. Y muchos juegos de rol, incluso que se supone que deberían ser su fuerte, tampoco lo consiguen. Hay muy pocas compañías que tengan ese, digamos, instinto literal para darle fuerza a esto. Porque, por ejemplo, The Witcher tiene, por ejemplo, muchas decisiones que no... Muchas veces en los juegos te encuentras una que dice, esto es lo bueno, esto es lo malo, o esto es lo rudo, o esto es lo tal. En The Witcher no. En The Witcher muchas veces tienes cosas que tienen una decisión que es mala y otra que es también mala. Entonces tú eliges... Es peor. La mala es la peor. Tú eliges cuál es la menos mala. Y luego muchas veces pues dices, ves las consecuencias y no las ves de inmediato, porque muchas veces uno hace una cosa y te dice el juego, bueno, ha pasado esto porque ha hecho lo otro. En cambio aquí no, aquí se van apelotonando, se van haciendo una bola, y en un momento del juego te das cuenta que lo que has hecho hace una hora, dos horas o incluso en el capítulo anterior ha tenido consecuencias importantes en el desarrollo de la historia. Esto es algo que realmente impresiona. Yo creo que además del tema de los personajes, la historia, las decisiones, que son muy importantes porque te cambian directamente el camino y luego puedes rejugar el juego y ves que durante 10 horas estás haciendo algo totalmente distinto, es sobre todo está muy equilibrado en el tema de aventura y juego de rol. No es una aventura porque el rol está muy presente desde el primer momento. Tú empiezas a luchar a espadazo limpio y te van a matar a los dos segundos. Tienes que saber usar pues tus habilidades, tus magias, etcétera, para que los enemigos se vayan debilitando. Pero yo creo que es uno de los grandes ganchos que tiene, ¿no? El árbol de habilidades que va subiendo, lo que tú decides cómo construir tu personaje, qué potencialidades va a tener, y luego pues que se mezcla muy bien con un sistema de combate que sin ser la panacea sí que es bastante funcional y eficaz, ¿no? Si a todo esto añadimos pues que tiene bastantes misiones secundarias para explorar el mundo en el que estamos y que es altamente rejugable, pues el resultado es eso, un juego que es top en casi todo lo que toca. Hablo sobre todo de la segunda parte yo. Muy top. Quiero apoyar lo que dicen mis compañeros y entrando un poco más en el detalle, el qué hace único de Witcher y qué lo hace tan bueno. Yo lo hablaba hace poco, no sé si incluso con vosotros o con algún amigo, la comparación con el otro rol occidental, moda que hay de intentar hacer juegos de rol sandbox lo más grandes posibles, con más opciones, bla, bla, bla, bla, abanderados quizá pues eso, por Skyrim. Tú te paras a mirar Skyrim y el conjunto global es un título muy grande que abarca muchísimo y con el que teóricamente no te cansas nunca. Ahora, si tú en Skyrim entras en cada una de sus mecánicas, la miras con detenimiento, por ejemplo, tú, el combate de Skyrim o de la saga de Scrolls es un combate paupérrimo. Pero bueno, es que tienes otras cosas y tienes la historia, y la historia de Skyrim tampoco es que sea nada del otro mundo. Y la ejecución de las misiones tampoco es que sea nada del otro mundo. Y el sistema de crafteo, pues es muy sencillito. Lo que pasa es que Skyrim te lo pone todo de golpe y como siempre estás variando de lo que estás haciendo, pues nunca te tiras 4 horas seguidas con la misma mecánica y no te das cuenta de que realmente lo que estás jugando no tiene tanto, salvo el hecho de que hay mucho de ello. Que lo hacíamos en el WoW, Albert. No, sí, o sea, horas farmeando. La gracia del sandbox es que te da un montón de mecánicas muy absurdas, muy, muy sencillitas, pero como hay tantas mecánicas, no te das cuenta que estás jugando a una cosa que no tiene demasiada sustancia. Sin embargo, y esa es la grandeza de The Witcher, que es un juego que no quiere abarcar tanto, o al menos hasta la segunda parte no ha querido abarcar tanto. The Witcher es un juego que se centra en dos cosas sobre todo. Una, la historia, que como ya ha dicho Fran, la historia es... no sé, Fran, yo es que creo que a nivel de historia, a nivel de narrativa... Es de lo mejor que se ha creado nunca en un videojuego, sí, sin más. Sí. Podríamos hablar de Planescape Torment, posiblemente. De lo más denso, a lo mejor. De Baldur's Gate, que también. Pero bueno, a día de hoy es lo más trabajado que hay. Y en el ámbito jugable, The Witcher se limita únicamente a ofrecer un buen sistema de combate. No hay tanta exploración, no hay tanto escenario, no hay tanta quest secundaria. Es un juego que quiere que lo que hace, hacerlo bien. Y a nivel de historia, a nivel de combate, tiene un muy buen sistema de combate, donde no te vale ir solo a dar espadazos. No. O sea, te tienes que preparar la batalla antes de empezarla y planearla un poco. Entonces, yo creo que eso es lo que hace grande a la saga de Witcher. Sí, hay una cosa por eso que tiene The Witcher en, a diferencia de los dos. Primero que siempre, a pesar de que todo el mundo ha reconocido su calidad, siempre ha sido un underachiever, ¿verdad? Ese tipo de juegos que no alcanza, parece que nunca llega a alcanzar tanto como debería, ¿no? Nosotros lo vemos, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, pero el juego siempre se queda un poco ahí, los resultados del juego siempre se queda ahí un poco a las puertas, ¿verdad? Pero amor, escucha, dime. Ahí creo que tiene un poco de, no de culpa, a ver, esto viene de una compañía polaca. No, a eso iba, lo que pasó con el primer The Witcher era un juego excelente, pero excelente en todos los sentidos. Excelente en el momento en el que sale, ¿eh? Te estoy hablando, a lo mejor luego podríamos decirle, hombre, pero es que después se perfecciona esto, lo otro, vale, pero en el momento en el que sale The Witcher es un juego excelente, excelentísimo. Si te fijas con The Witcher 2, el juego intenta hacer, no menos, ¿no? Pero intenta buscar, tú dices, una compañía polaca que se da cuenta de que su potencial puede ser un poco en diversificar, ¿no? Ellos no se dan cuenta, se dan cuenta otros. Serán menos underachievers, ¿no? Intentar abarcar más. Tenemos calidad para ir más lejos, ¿no? Y se dan cuenta al ver que la clave para hacer las cosas bien está en buscar la diferenciación con respecto a los otros juegos que hay en el mercado, que es ofrecer una cosa un poquito más densa, un poquito más adulta, porque la gente que está creando ese juego se dan cuenta que hay un déficit de juegos de rol para adultos enorme, enorme. No, no lo hay. Si te fijas, todos los Final Fantasy sobreentienden que tenemos 15 años como mucho, mientras que The Witcher sobreentiende que tú tienes 30. Y eso está bien. Y después en la mecánica de combate. Porque eso es lo más importante. El combate, que no sea una locura de spamear Qs, que no sea una locura de spamear botón izquierdo del mouse. Que te lo tengas que pensar. Y con solo estas dos premisas consiguen un titulazo. Cuidado, ¿eh? Con dos cosas, un titulazo. Y The Witcher 3, por poco que añada a la historia, que seguramente irá en el mismo sentido, el combate, que seguramente se ha cuidado, un poco más, ojo dónde puede llegar, ¿eh? Ojito. Oye, una cosita que antes de que sigan hablando los compañeros quería yo decir. Esto hablamos en PC, ¿eh? Pero los consoleros también estamos, yo por ejemplo en mi caso, que tengo un PC que seguramente esto no lo moverá como Dios manda, pendientes de lo que va a dar de sí. ¿Quién me cuenta qué planteamiento se hace en ese sentido con respecto a las dos vertientes, ¿no? El PC y las de las consolas? Porque, bueno, aunque en PS3 no ha salido, el juego va por fin a dar el salto, ¿no? Sí, bueno, mira, esto... Es una cosa muy, muy singular, porque digamos todas las compañías que han apostado por multiplataforma, digamos, se han limitado a... Bueno, se han limitado. Lo que han hecho, lo lógico y lo coherente, es decir, vamos a hacer nuestro juego para el mínimo, para poder lanzarlo pues, en las tres plataformas, para poder lanzarlo en PC, para poder lanzarlo en 360, para poder lanzarlo a Play 3. En cambio, CD Projekt es una compañía orientada a PC. The Witcher 1 salió solamente en PC. Hubo un intento de hacer una conversión en consola que fue un desastre absoluto. De hecho, casi la compañía se va a quiebra por eso. Tuvieron muchos problemas con eso. Y con The Witcher 2 lo que hicieron es lo mismo. Vamos a hacer un juego para PC. Y además un juego para PC pudiendo centrarse con la libertad de decir, vamos a poder aprovechar al máximo el PC. Vamos a poder hacer un juego que le vamos a meter una serie de opciones, vamos a tener una serie de características, unas texturas y un tal, que no tenían que preocuparse ni de memoria, ni limitaciones de memoria, ni limitaciones de disco, ni nada. Podían hacer el juego que ellos quisieran y sería un juego gráficamente espectacular. Y lo curioso es que con esa base, apuntando a lo más alto desde el principio, luego al hacer, digamos, la versión en 360, que la hicieron bastante a posteriores, pero la hicieron, al tener, digamos, esa base tan alta, le sirvió para hacer una conversión muy, muy buena. La versión de 360 de The Witcher, a mí realmente me impresionó por lo bien que habían conseguido reproducir los gráficos, teniendo en cuenta las diferencias que hay con un ordenador. Así que lo que veo aquí es que, bueno, CD Projekt, para la tercera parte, se sigue sin comprometer, que me parece muy bien. Y lo que dice es, este juego es para nueva generación, es para PC... Y es para Play 4 y para Xbox One, que es, digamos, nuestra base, nuestro mínimo. Eso es lo mínimo imprescindible que queremos, es este hardware. Así que, bien, pues no hay versión de 360, no hay versión de Play 3, y por tanto, The Witcher pues tiene toda la mitad de ser uno de los primeros juegos de rol de nueva generación, que eso también contribuye a atractivo. Yo creo que precisamente, Fran, ahí está el interés de los consoleros, ¿no? En esta madurez que ellos consiguen, no solo en la historia, como decís, es que no hay otro igual en consola. Quizás se le puede parecer más Effect, pero por las decisiones, ¿no? Y todo lo que decíamos, pero tampoco, no tiene nada que ver. Y sobre todo por el aspecto gráfico y porque tenemos ganas de rol Next Gen, o sea, esta gente son unos enamorados de la potencia técnica, lo han demostrado en PC, han demostrado que han sabido pasarlo a Xbox 360 perfectamente con The Witcher 2, y The Witcher 3 es todo promesa en combate, en estética, en visualización, en narrativa. O sea, yo creo que, sinceramente, ni me extraña que haya salido de los más esperados o el más esperado para la comunidad de PlayStation, y ni me extraña que estemos aquí dedicándole medio programa, porque es muy fuerte lo que viene con este juego, pese a la marca, que no es muy conocida, ¿eh? A mí me ha sorprendido que sea tan esperado o haya ganado por tan mayoría tan aplastante en una comunidad que es eminentemente consolera. Sí, sí, claro, es que ahí está. Y bueno, y ya, lo que decíamos, solo en Xbox 360, o sea, la gente de PlayStation, pues, una mayoría en España, como sabéis, no ha jugado nunca The Witcher, y vídeo que vemos, vídeo que nos pone a todos los pelos de punta, o sea, que mucha atención. Que también tenéis que tener en cuenta que vamos, el comienzo de la generación, tanto para Xbox One como para PS4, ha sido muy tibio. La gente está esperando como agua de mayo un juego que demuestre el potencial de esta nueva consola, y precisamente eso es lo que va a ser The Witcher 3. No es un juego intergeneracional, no es, digamos, un proyecto de la generación pasada que le ponemos una textura un poquito mejor y la pasamos a esta, ¿no? Es un juego que desde el principio ha sido creando, teniendo en cuenta un mínimo de potencia, como es la que te sobra un PC de los buenos, o la que te sobran estas dos nuevas consolas. Y vamos, ya para terminar o para cerrar, también me gustaría centrarme en la propia compañía, en CD Projekt Red, que vamos, si The Witcher es una saga de juegos única, la compañía que está detrás, pues yo creo que también lo es. Es una rara bien en la industria de los videojuegos de hoy en día, ¿no? O sea, van a contracorriente, te hacen juegos que se centran y se vuelcan en la experiencia monojugador, te hacen títulos que no vas buscando el dinero fácil, o sea, no vas buscando el DLC tras DLC. Si te acaban sacando un DLC, pues encima luego es gratis, ¿no? O sea que yo creo que es algo que hay que aplaudir, pero sin duda alguna. Y cuando termine The Witcher 3, ya vendrá el Cyberpunk, que yo creo que ya va a ser la culmen de este estudio, ¿no? Para mí, ahora mismo en la actualidad, uno de los mejores estudios que existe. Pues eso lo comentaban en los mensajes, lo leeré, del apoyo de la compañía que luego da sus juegos de forma gratuita y desinteresada. Bueno, desinteresada no, pero sí, gratuita. Yo lo que quería comentar, creo que lo dije hace unas semanas, a mí me quedan dudas, quiero ver cómo se comporta este nuevo enfoque que quieren dar a la tercera entrega con el tema de hacerlo más sandbox de lo que es. Y con esto me remito a lo que he dicho al principio del debate, ¿no? Yo creo que The Witcher funciona porque se centra en lo que sabe hacer, y lo que hace lo hace excelentemente bien. Pero me preocupa que, con tal de quererse sumar al carro de los juegos lo más grande posible, los escenarios más amplios que haya y la mayor cantidad de quests secundarias que pueda meter en un mismo Blu-ray, acaben fastidiando lo que decimos que tiene bueno, que la historia es perfecta, que pueden hacer lo que quieren con ella porque te van a ir guiando de una forma lineal sin que tú en un momento dado puedas destrozarla con determinadas decisiones secundarias que hagas en el mundo o determinados NPCs que mates. Me da miedo que pierdas lo que hace bien The Witcher y The Witcher 2 con tal de querer hacer lo que ya están haciendo otros. Oye, como Sandbox ya es muy bueno Skyrim, céntrate tú lo que sabes hacer. No sé, Salva. Yo antes, cuando te escuchaba, un apunte muy rápido, pensaba que precisamente The Witcher era el juego que podía trasladar todo lo que estabas destacando de virtudes a un estilo más abierto y más sandbox, porque la base la tienen, está muy pulida y saben que eso no pueden bajar el listón, y ahora tienen máquinas para intentar algo más. Yo al contrario que a ti, tengo ganas de ver eso, porque sí que a veces me quedaban las ganas de volver a atrás de Witcher 2 en algún momento. Albert, la gente está diciendo muchas cosas en Twitter, yo estoy ahí pendiente, pero tú seguro es que los tienes ya fichados los mensajes, ¿sabes? Pues sí, los tengo ahí cazados, mucho mensaje, muchísimo, y tenemos mucho oyente. Saludos a todos, ¿eh? El Trono Nocturno, por lo que comentaba ahora, dice: lo mejor de The Witcher siempre ha sido el servicio postventa, dando contenido extra, soporte a mods y sin cobrar un céntimo. Hay críticas. Juan Serrano dice que The Witcher 2 es demasiado lineal para mi gusto. Lo dejé a la mitad y después de Skyrim ya no pude volver. A Heavily dice completamente de acuerdo con Albert, argumento y sistema de combate narrativa de Witcher deja atrás a Skyrim, ¿eh? Sobre todo grandes rivales en el rol occidental. Preguntaba Nico, que ¿qué tipo de PC hará falta para mover este juego? Tengo miedo. Yo particularmente creo que con una de gama alta, 780 o así, lo vas a mover sin problema. Yo creo que no va a pedir demasiado más, me extrañaría. A Daniel Sánchez. ¿Se ha visto algo de la versión para consolas de The Witcher 3? Si es así, ¿qué tal pinta? ¿La habéis visto vosotros en funcionamiento? No. Se ha visto todavía, ¿verdad? El gameplay, bueno, lo han puesto en las conferencias de Sony y tal, pero yo creo que era gameplay de PC. Y además están en Silent Period, que dicen, está CD Projekt Red, que es el estudio que está desarrollándolo en Varsovia. Mira que Fran, nosotros somos más de ir a Cracovia, si estuviera cerca haríamos una visita. Pero están en plan de búnker, o sea, ahí no entra ni Cristo. De hecho, hemos estado hablando con el estudio de esa ocasión de uno de nuestros viajes a Polonia, acercarnos a verlo. Y nada, parece que está todavía, se está cocinando y no quieren abrir nada, no quieren enseñar nada todavía. Pero vamos, con la arquitectura que tienen las nuevas consolas, que son prácticamente PC para jugar, no creo yo que haya problemas referente a las conversiones. Bueno, vamos a ver Miguel, los 60 frames. Dice todo esto. Miguel Matías, que increíble la historia. Veremos a ver si no la caga la jugabilidad. A bandera la Next Gen. Pregunta Heavy Lee, ¿será The Witcher 3 el primero en llegar con doblaje? Tanto leer cansa, no, que para eso tengo los libros. Y ha habido un montón de respuestas. Pues el primero tuvo doblaje al castellano. Calla, no me lo recuerde. No me lo recuerde. No hombre, no era muy bueno, pero lo tenía. Dice Nico, que espero que no, que la voz de Geralt es irreemplazable, y el turno nocturno le respondió también que el 1 tuvo doblaje, pero que con esa calidad mejor no tenerlo. Y amén. Bueno, oye, mucho mensaje, dice Kulfayer. Qué errático aquello. Se avecina de los grandes, el 2 fue casi perfecto, el 3 me provoca una gran erección, una gran emoción, dice él. Miguel Posada, el hip es máximo, trancazo. Tiene potencial para ser lo mejor del año y lo más destacado del inicio de la generación. Tony Costa adora la narrativa, dice que como su narrativa sea la mitad de buena que la segunda entrega GOTY, estamos hablando ya de GOTY. Y en fin. Pero a ver, tanto mensaje. Nadie habla de las arremetidas y embestidas de Gerard. ¿Te refieres en combate? Sí, en combate, sí, en distancias con cortas, sable, en close quarter combat. Con el sable cuerpo a cuerpo. Gerard, ya sabes tú. Ya sabes. Bueno. Gerard de Rivia se pone tío. Que nadie le ha dicho nada, ¿eh? Enrique no ha dicho nada. No me dejes hablar. Todavía hemos sacado un trozo de Gerard de Rivia ahí vistiendo. Sí, señor. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar el asunto de Witcher 3 hasta nueva orden, cuando el juego ya esté a la vuelta de la esquina. Le volvemos a dar un tiento. Vamos a pasar a otro asunto, ¿sí? Que tiene que ver con esa versión todavía muy previa, o bastante previa, de Titanfall, que la gente de Respawn ha estado pues trajinando este fin de semana, esa alfa. Ahora hablaremos de las fases, de probaturas de los juegos y lo que eso supone, que yo creo que a la gente también le puede interesar, y lo que los testers han dicho. Parece que después de que ya debatiésemos en su momento sobre el tema resolución en las nuevas consolas, este Titanfall, por lo menos en esta fase, como decimos, del desarrollo, sigue estando a 720p de resolución, 60 frames, y la gente pues bueno, ha hablado mucho al respecto. ¿Quién me sigue? A ver, os digo, lo sabéis porque lo habéis leído a lo largo del día, se ha montado un pollo interesante, primero porque hay una versión alfa de testeo circulando en beta alfa cerrada, ¿no? O sea, valga la combinación de palabras. Hay un pues a nivel internacional hay gente que lo está jugando con unos niveles y unos titanes en concreto, y que ha habido pues unos testers que han hecho público metraje del título. Ya recuerdo que a principio de año, esto hace, sí, en Reyes, un poco después quizás, alguien rumoreó por ahí, un tester empezó a comentar que el juego funcionaba a 720p y 60 frames por segundo. Esto lo dejó caer por ahí porque la compañía, que yo recuerde, Enrique me podrá apuntar o cualquiera de vosotros compañeros, nunca se confirmó la resolución, o nunca se ha confirmado oficialmente la resolución, y sí el frame rate, que es un pues santo y seña de los videojuegos creados por West y Zampella, que son los talentos detrás de Call of Duty y que ahora sabéis están ya casi 3 años trabajando en Respawn por ellos libres y es cuando han creado Titanfall. Primero, el pollo que se ha montado con que la beta con que el alfa funcione a 720p 60 frames por segundo. Segundo, la calidad de algunas texturas que comentan que están al 25% de la resolución. Más que nada para que no pesara mucho lo que ha sido en la versión alfa. Y bueno, y después de esto podemos valorar qué os sigue pareciendo, porque ha habido auténticas partidas enteras con todo el gameplay, conociendo más cosas de las armas, de las ejecuciones, los prólogos de las misiones una vez conseguido objetivos. Y vamos viendo si os mantiene el hype, si veis que encaja ese estilo de juego, que bueno, que la desglosaremos. Pero bueno, la que se ha liado primero con el tema de resoluciones, está el tema sensible, ¿eh? Pues sí, la verdad es que el tema está muy sensible. Hola a todos de nuevo, parece que ya vuelvo a tener la conexión operativa y decente. La verdad es que, como has dicho, se ha quedado el asunto de momento en una alfa, recordemos, una versión previa. Pero no, casi que no nos podemos llevar engaños porque el juego sale en marzo, o sea que tampoco les queda mucho tiempo para terminar de pulir el asunto en una versión previa que corre a 720p y a 60 fps por segundo, que es la clave y lo básico verano, que reparten. En Respawn, en este caso, pues ya sabemos que Call of Duty es súper importante, el llegar a esta tasa de imágenes por segundo, y parece que ahora con Titanfall han decidido, a falta de confirmación, pues recortar un poquito ese apartado gráfico para no alcanzar los 1080, pero mantener a toda costa los 720. La verdad es que la gente, hay todo tipo de opiniones en lo que es esta alfa, porque estamos viendo que hay usuarios muy privilegiados que han tenido acceso a esta beta súper cerrada, y que la verdad es que el feedback que estamos viendo, los vídeos que se están filtrando, da muy buenas sensaciones. Que no es beta, es que es alfa. Bueno, alfa, claro, es que es una alfa. De hecho, ha dicho Respawn esta tarde que es posible que tengamos una beta en las próximas semanas, pero que no confirman nada de momento, así que... Bueno, yo creo que, pese a lo que decís y a lo que a la gente le pueda parecer, desde luego sirve para hacerse la idea del gameplay de Titanfall, pero no al completo. O sea, yo que lo estuvimos jugando en Gamescom, tengo la sensación de que faltan esas unidades virtuales, que faltan esos drones, y que por supuesto faltan muchas clases de titanes, porque ahí solo en los vídeos podéis ver el Ogro, el Strider y el Atlas, ¿no? Que son los que se han presentado. Atlas, que es el versátil. Se nota que es un código recortado, tanto en lo de las texturas que decía Nacho, al 25%, para que sea una descarga rápida, una demo, como también en la experiencia de juego. Ya aquí vemos que es frenético, lo que decíamos, la gente saltando, titanes cayendo del cielo, pero ellos hablaban de hasta 48 o 50 enemigos entre unidades virtuales, drones, torretas y todo lo que se puede convertir en el campo de batalla. O sea que yo creo que aunque la alfa puede ser bastante representativa y sirve por fin para ver una partida entera, para ver un gameplay limpio, un in-game, no va a ser exactamente así la experiencia de juego, sobre todo a nivel competitivo y en niveles altos, cuando ya tienes mucho material a tu alcance y armas muy especiales, ¿no? Armas futuristas. O sea que dicen, vayamos cautos. Dicen, Jabote, perdona que te interrumpa, que sí. Que va al hilo, que dicen que esta versión alfa es de verano. O sea que puede que sea previa a la de Gamescom o que pues se haya recortado. Pero vamos, según he leído, los comentarios van diciendo que es una versión de verano. Y es que es lógico, estamos ya casi a finales de enero, esto sale justamente en 2 meses. Y peceros, Fran, Mote, Albert. Una cosa que no suele cambiar mucho y prácticamente nunca cambia es la resolución de una alfa a una versión final. O sea, yo no conozco casos en los que haya habido cambios de resolución, quizás tampoco he seguido muy de cerca cómo evolucionan ciertas alfas en juegos de PC, si se va ajustando la resolución, pero ¿cómo lo veis? ¿Pensáis que esto es circunstancial, que diga no, tranquilos que no tenemos tiempo, esto después equilibraremos, subiremos la resolución y demás, o esto tiene pinta que se va a quedar en 720p? Yo, el otro día, fue la primera vez desde que juego yo con PC, lo estaba hablando con Salva, que me encontré un juego que tuviera capaz las resoluciones en PC, más allá de los antiguos, porque no soportaban resoluciones altas, porque nadie tenía monitores de ese tipo. Quiero decir, el otro día... Ni tarjetas gráficas. Claro, el otro día Salva me dijo que el Metal Gear Revengeance en PC tenía capaz la resolución, me quedé alucinando, digo, ¿esto es así? Nunca lo había visto. Quiero decirte con esto, no se ha visto... O yo no recuerdo nunca un juego en PC que no te permita meter determinada resolución a lo alto. O sea, si tú tienes un monitor que te permite los 2000 por lo que sea, es que te lo va a permitir. O sea, se adapta a ella, se escala la interfaz y para adelante. Porque entiendo que el que programa para PC sencillamente dice, oye, si tú eres capaz de mover la resolución, si tienes máquina para ello, si tienes monitor, adelante, ponlo. Y si no, pues, claro, ve bajando hasta que, digamos, la tasa de frames por segundo sea aceptable para ti. Que tú lo quieres meter a, que sea 4000, o quieres hacer esto que hace la gente de que mete tres pantallas o seis y lo juega a 8000 por 4000, pues bueno, si tienes máquina para ello, hazlo, no hay ningún problema. Por lo tanto, respondiendo a lo que tú dices, a mí me extraña mucho que a falta de dos meses se pongan a cambiar resoluciones. O sea, una de las cosas que tienes que mirar en una alfa, aparte de los bugs, aparte de que el juego sea divertido, aparte del equilibrio de clases, es que el juego te funcione bien, se te mueva bien. Ver que el juego es fluido, que a ver si da tirones a algún lado, a ver si hay algún escenario que cuando pasa determinadas cosas carga más de la cuenta, a ver si todo el entramado gráfico que han montado se mueve como debe. Esto hay que verlo en una alfa. Esto no puede ser a falta de un mes decir, pues venga, a 1080p, que sea lo que Dios quiera. No, eso tendrías que estarlo viendo ya. Entonces yo creo que sí que se va a quedar así, De todos modos no es un drama, O sea, vale, no es lo óptimo, pero no es un drama, chicos. Es que a veces parece que si nosotros escondiéramos los frames, no se los dijéramos a nadie, o sea, los de esto, la gente sería más feliz. Os lo digo en serio. Opinión personal que no tiene... Pero realmente la gente se obsesiona mucho con esto de las specs, De verdad lo digo. Motenai, jugador de League of Legends. Hombre, yo estoy seguro de que esto será por el tema de estar en One y que luego que estará capado de 720 quizá y luego en PC, como decía Albert, podrás elegir tú la resolución que quieras. Incluso muchísimos juegos que no tienen quizás algunas resoluciones que sean un poco más extrañas con algún aspect ratio así raro, pues tú, hay archivos INI que haces clic derecho, editar con el bloc de notas y pones la resolución que quieras, pero vamos, yo... doy por hecho que se podrá subir hasta cualquiera que sea la que soporte tu tarjeta gráfica, vamos, segurísimo en PC. Sí, sí, seguro, vamos, esto no tendría sentido hacerlo de otra forma. Además, yo me permito recordar que Xbox One estuvo a punto de llamarse Xbox 720, y ahí lo dejo. Bien, qué troleada. Bueno, a lo mejor por eso no se lo pusieron. Ahora esto lo digo muy en serio, igual pensaron, quieto, que igual tenemos lío, que la gente... se solivianta rápido. ¿Qué pasa con la jugabilidad? De lo que hemos visto, Nacho, tú puedes opinar. ¿Qué te ha parecido lo que has visto con respecto al esquema jugable del asunto? Bueno, es que esta mañana directamente me he visto todos los metrajes, todos los footage filtrados antes de que Microsoft empezara a retirarlo, porque ha habido por ahí una oleada de estos del departamento legal, ¿no?, que han ido borrando y desapareciendo todos. Hay como dos fases, ¿no?, bastante marcadas en Titanfall. La primera vendría a ser pues pilotos o soldados rasos contra soldados rasos al principio. Es, no sé, pues que chale, pues un 25 o 30% de la partida, depende también del modo que sea. Pero bueno, en ese momento pues empieza a haber bajas por un tubo. A ver, comentaba que me recuerda el planteamiento inicial de los escenarios que se han ido viendo, son muy, muy de interior, muy de recovecos, muy de pasillos. Decía que alguna reminiscencia con escenarios de Counter-Strike de los primeros me llegaban a transmitir, que está claro que no tiene nada que ver a nivel de un disparo, un muerto, y aquí no, aquí pues sabéis que es el respawn es constante. Pero hay una parte que es soldados contra soldados, pilotos contra pilotos, y a partir de ahí, del 30% más o menos de la partida, empiezan ya a caer titanes y la cosa se desmadra a un nivel brutal, en la pantalla completamente llena de partículas, de efectos. Los titanes son auténticas bestias, pero no son invencibles. Recordar también que los soldados llevan un jetpack, que esto les permite hasta hacer, desde correr por las paredes propulsándose hasta hacer que el juego sea muy vertical. Imaginaos un francotirador con un auténtico pepino, el longbow, sniper rifle, que es el que se está usando en esta alfa, con distancia y poder cambiar de posición con movilidad. O sea, es una auténtica baza en tu equipo, ¿no? Y después ver cómo ejecuciones, roturas de cuello, incluso ejecuciones titán contra titán, arrancando al piloto de cuajo, titanes que tienen modo piloto automático, que puedes dejarlos, puedes programarlos para que patrullen una zona y tú dar la vuelta y atacar por detrás. Da muchas opciones tácticas. Incluso ya combate entre titanes, ¿no?, que hemos visto que ha habido potencia de fuego brutal, con la posibilidad de que antes de que explote, eyectarte. Incluso una situación que da para GIF, ¿no? Dos titanes abriendo fuego uno contra el otro, los dos pilotos se eyectan al mismo tiempo y desde el aire, cuando están los dos saliendo propulsados, sigue el tiroteo desde el aire y uno mata a otro, ¿no? O sea, va a haber un montón de situaciones que, bueno, ahora mismo pues no hemos visto, pero que se está viendo el potencial. A mí como shooter me ha gustado mucho, o sea, después de ver los vídeos de hoy, tengo que decir que mantengo intacto el nivel que tenía de expectación. Y bueno, no sé cómo lo veréis vosotros, pero para mí, de momento, me mantengo igual. Muy, muy frenético, se ve muy divertido, además se ve que pasan muchas cosas en pantalla, que ese era uno de los miedos que tenía la gente con el 6 vs 6. Y ¿por qué no decirlo? Yo lo veo muy Call of Duty también. Sí, hombre, innegable. Es el mercado por el que va. Sí, sí, sí, pero se nota además que esta gente ha trabajado en la saga y tal. Y no lo digo es que no lo digo como algo malo, sino lo digo como que usan una fórmula que ellos mismos supieron explotar, pero dando un paso más, evolucionando, pues eso, con muchas más variantes que no el típico soldado que va a ras de suelo. No, y que en relación a esto que dice Salva, lo bueno de eso es que realmente va a ser una alternativa. Hay gente que le sigue gustando Call of Duty, pero está un poco cansada, yo el primero, y juego, voy a seguir jugando esta fórmula, pero con una cosa realmente diferente, manteniendo, pues, hasta lo decía antes con Nacho esta tarde, incluso la importancia del minimapa, o cómo aparecen las muertes en la columna de la izquierda, o sea, todo recuerda a Call of Duty, solo que, claro, con un cambio, ¿no? Con un giro, y no necesariamente tenerme que ir a Battlefield, que realmente es muy diferente. Lo que ya no sé qué pensaréis vosotros, vamos, una pregunta que quiero dejar en el aire, si ya lo empezáis a ver como un Call of Duty Killer o todavía no, digamos que tendría que tener más recorrido. Hombre, es otra cosa, pero está claro, lo habéis dicho, está claro va por el mercado que va, ¿no? A por las ventas que va y a trozos de pastel, ¿no? Que se quiere comer, así que no sé yo si todavía tendrá que pasar un tiempo o tendrá que haber más entregas o si desde esta primera se está viendo como una buena alternativa. Hombre, esto lo decíamos la semana pasada, a Relaño. Call of Duty Killer en consola, no sé, sinceramente no sé cómo va. Esto lo contestaréis vosotros, Nacho, Salva, en cada plataforma. En PC, Call of Duty está muerto. O sea, Call of Duty es inexistente totalmente. Es una saga, no tiene relevancia hoy en día en el mundo del PC. Entonces, a día de hoy, en PC, la gente que quiere batallas masivas está en Battlefield y la gente que va a la pequeña escala, al concepto de clan, está en Counter-Strike. Por lo tanto, yo creo que en PC tiene para abarcar mercado. Si el juego es bueno, puede hacerse con una gran parte del mercado que está un poco huérfana de shooter moderno en el que poder participar con tus colegas, con tu clan. Porque ahora mismo es o Counter-Strike o nada, si quieres dedicarte competitivamente a ello. Entonces, yo creo que en PC tiene mucho mercado. ¿Y no crees que esté detrás Microsoft, que lo va a querer potenciar indudablemente en la escena competitiva, y que también esté Electronic Arts, que también van por ahí, esto va a ayudar? No sé, parece como a que Activision le daba un poco igual, ¿no? Las ventas, bueno, las ventas, tenían su dinero, bueno, año tras año vendiendo más, estaban un poco centrados ahí, pero en lo que es eSports es que les ha dado igual, no han movido ni un dedo, nada, en tres años. Nada. Tampoco quiere decir que el dinero esté allí, a veces parece que para que un juego sea bueno tiene que ser competitivo. The Witcher 2 no es un juego competitivo y es un juego muy bueno. Mass Effect es un juego bueno y no es un juego competitivo. Pero es longevo. Y el multijugador no estaba mal, ¿eh? El no, pero es lo que decíamos el otro día. O sea, un juego de hoy en día, si tú haces un buen modo multijugador competitivo, te garantizas que ese juego vaya a tener una vida relativamente larga. Si tú haces un modo multijugador para pasar el rato, te va a desaparecer a los tres meses. Se acabó. O sea, muere el juego, la gente lo deja, se va a otra cosa, al siguiente que tiene más enemigos, que tiene más mapas, que tiene más, y venga, y va dando el salto. Ahora, si tú haces un buen juego competitivo y se asienta, puedes estar creando tranquilamente eso. Un nuevo Counter-Strike para los años venideros, pues estás creando un nuevo, llámalo League of Legends, llámalo Dota, llámalo StarCraft, puedes hacer un modo multijugador que sea referencia y que te dura durante años, que siente nombre, siente base entre la comunidad. Bueno, decir que Call of Duty eso lo ha hecho en consolas, las finales se juegan en Xbox One este año, si no me equivoco, y tiene un tirón increíble en consolas la escena competitiva, o sea que no todo pasa por el PC en este sentido. Salva, las finales se juegan en la consola de la compañía que pague, o sea, no sea un torneo. Sí, no digo que no, lo paga la compañía. Pero es lógico que se juegue en consolas y es donde más se está jugando el juego, como comenta Albert. Hombre, también va un poco, permitidme la intromisión, va un poco también con inercia en función de los intereses comerciales. Titanfall lo veremos ahora en muchos sitios con las versiones de consola de Microsoft, precisamente por eso, porque es uno de los lanzamientos pues más grandes en este sentido. De hecho, Arturo, corrígeme si me equivoco, creo que Counter-Strike acaba de entrar en el circuito de la MLB, me parece, o MLG, una de las competiciones, sí, de la MLG, y es porque Tito Gabe Newell ha metido ahí la billetera hasta el fondo. Totalmente. Sí, ha entrado por primera vez. Bueno, pues también venimos de ver a Wargaming haciendo lo mismo, ¿eh? Sí, con la GSL en Corea del Riot, Sur han cogido muchos casters de StarCraft y los han puesto a castear World of Tanks como si no hubiera un mañana. Hay que parar tanques. Sí. Oye, que pinta bien, déjate. Y sin modo historia, ¿eh? El que quiera jugar una campañita, pues... Sí, no, pero ojo, no pinta bien pesar de no tener modo historia, no gracias a ello, que a veces las compañías le dan un giro. Escucha, a esto, ¿eh? yo por añadir perdonadme que sea el cenizo en esto, no estoy acostumbrado a este papel, pero a mí eso de que no tenga modo historia me deja más frío. Y a mí también. Pues, perdonad, pero yo prefiero que un juego no te engañe, directamente te diga, mira, yo ofrezco esto online, que no que te venga un Battlefield 4. Un Battlefield 4 con una campaña que no sirve para nada y la potencia del juego está en el online. Sí, sí, no, sí, yo, totalmente. Pero después tienes juegos como ponte Halo, ¿vale? O ponte incluso cuidado con lo que voy a decir, incluso Gears of War, ¿vale? Cuyo tiene un enfoque multijugador en muchos, muy claramente, pero después la campaña no está mal. Siempre nos vamos a Battlefield, ¿no? Battlefield, ¿no? Claro, es que como Battlefield, bueno, pues también nos podemos ir a lo bueno, ¿no? En esos juegos que andamos que se puede hacer una buena campaña y además también un buen multijugador. Vamos a hacerlo de esta manera. Se puede hacer un buen multijugador y además una buena campaña. O sea, las dos cosas no son incompatibles. Halo Reach, por ejemplo. Pero es muy difícil encontrar juegos así, Mote. Yo ya lo dije cuando comentamos tanto el Call of Duty como el último Battlefield, que vamos, para poner esas campañas que me ponen, campañas de 5 horas, campañas que son tutoriales, campañas pasilleras, pues oye, mejor quitarlo ya de la ecuación, ¿no? Relaño, pero hombre, hay gente a la que no le gusta la campaña de Gears of War. Lo veo completamente innecesario. Si esa campaña yo la veo completamente innecesaria. Si no vas a hacer las cosas bien, si te quieres volcar en el multijugador, pues vuélcate en el multijugador y déjalo eso ya a un lado. Mira, yo digo que no está de más. Y Mote, ya que lo estáis comentando, que Jabote nos dé un poco de detalles al respecto, porque, a ver, esta gente nos ha vendido el juego como lo que es, efectivamente, de forma muy honesta, pero ¿qué es lo que ellos venden para que se apoyen tanto en el tema online y dejen la campaña de lado? ¿Qué nos van a traer? Bueno, pues ellos, en concreto, uno de los máximos dirigentes del estudio, ¿no?, de Respawn, se llama Drew McCoy, estoy viendo, recordando, que dijo que como el 5% de las personas se dedicaban a las campañas de los shooters, ¿no? Entonces, a partir de aquí dijo que, bueno, que ellos iban a incorporar un modo que es una campaña multijugador en el que sirve de buena puerta de entrada para aprender a jugar a Titanfall y además ya ir en cooperativo con otros jugadores, ¿no? Y en eso consiste la única campaña que ellos van a tener, de manera que a través de los diferentes mapas veamos un poco una mini historia en cada una, donde vayamos conociendo, pues, Hammond Industries, por ejemplo, que ya sabéis que son la empresa que crea los titanes y la tecnología de las armas, o donde vayamos conociendo por qué las facciones están enfrentadas. No vamos a tener cinemáticas, no tenemos una campaña donde estés solo ante la IA y oleadas que no paran de venir, pero sí vas a tener una experiencia que se acerca mucho a lo que va a ser una partida multijugador, solo que a través de un orden de mapas establecido que puedes seguir o no. Si no quieres seguirlo, pues te dedicas directamente a entrar en modos competitivos. A mí no me parece una mala idea, ¿eh? Joder, conozco que es súper arriesgado, pero sí, dime, Nacho. Hammond Industries. Hammond Industries. Hammond. York Industries también. York Industries. Bueno, eso, a mí no me parece mala idea, creo que va a ser muy arriesgado, pero por lo menos que no sea como otro multijugador tipo, no sé, Counter-Strike, que entras y si no estás familiarizado con estas mecánicas, te puedes ver perdido, exactamente. Aquí, pues, ya en multijugador, ya con otros 5 personas y tal, ¿vale? Como queráis, como si fuera un Gears of War. Pero vas a ir aprendiendo para qué sirve este arma, para qué esta posición, para qué este jetpack, para qué este titán, y además conociendo los mapas esquina a esquina y un poco metiéndote en un universo futurista de esta guerra en la frontera, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, a ver, cuando lo enseñen, Cuando lo enseñen. Veremos cómo queda. Yo creo que esto lo van a dejar para el final, ¿eh? Esto me parece a mí que hasta que no tengamos la versión final para análisis no lo vamos a descubrir y a ver cómo les ha quedado. Bueno, pues ahora sí, le vamos a ceder el testigo a Albert y que nos cuente, porque de todo lo que hemos hablado, el personal opina, y mucho. Pues sí, hay un montón de mensajes otra vez. Decía Jeverina, vamos a empezar, dice: la anterior gen me la vendieron como HD y me obligaron a comprar una televisión 1080 y ahora juegos a 720. Es una broma. Dice Digenet, dice: claramente sí, como poseedor de una Xbox dudo de su potencia siendo este un juego explosivo. Ojalá me equivoque. A Baigol dice: con lo que cuestan las consolas tendría que ser obligado a llegar a un mínimo, pero también pocos tienen teles, hostia, ya le digo tetas, digo teles tan grandes. Yo qué sé, tío, aquello es que cierto, teles tan, bueno, en fin. José Pavo, el Madafaga, dice: a Titanfall le queda poco para salir. No creo yo que mejoren las resoluciones en este tiempo. Matías Romero, Titanfall va a ser el nuevo Medal of Honor, ya veréis. Ojo, ojo con eso. Pero de todas maneras, hay que tener también en cuenta que el juego sale en 360 también. Yo creo que es un juego, digamos, entre generaciones. Qué insulto más gordo, ¿eh? Sí, sí. ¿Va a ser el nuevo Medal of Honor? Sí, es sí. Muy gordo que te digan esto, ¿eh? Es gordísimo, sí, sí. Hombre, si es de los antiguos... Si va a ser antiguo, como Belén mira. Esteban. O sea, algo así muy... ¿Sabes? Una cosa así. Esa nueva Belén Esteban. Dice Fanboyicao: no sé si el juego vendrá a 1080, pero como al final no venga, ¿qué está haciendo Microsoft? Están tontos, vergonzoso. Dice Nico que creo que está confirmado que en el juego saldrán... en el juego final serán tres titanes, lo demás tiene pinta de ser mediante DLC. En cambio de cuevo, dice: un juego se disfruta 720p si no tienes ojo biónico. Si no, pues mete una actualización de 15 GB a lo de Dead Rising 3 y a disfrutar. Juan Serrano Cazorla: vale, Titanfall sin campaña, pues ya puede ser jodidamente bueno el multi. Yo normalmente a las 20 horas ya me he aburrido. El Trono Nocturno decía que si Titanfall quiere entrar en los eSports, lo de los FPS es muy serio, ¿eh? Ahí no puede haber bajones. Felipe: esta generación da bastante pena al comienzo, digáis lo que digáis. La gente un poco decepcionadilla con todas estas cosillas. Y por último, dice el Tuno, dice: si no hay modo de historia, toca que el juego sea de 20 euros. Y si empieza a tener micropagos, free to play. Y pregunta Fanboyicao para terminar: ¿podrán jugar los jugadores de 360 con One y PC? ¿O será por separado cada uno en su sistema? Separado, ¿no? Separado. No hay crossplay. No, separado. Quiso hacerlo al principio Counter Strike Go, ¿eh? Y al final se rajó. Muy bien, pues yo no sé si alguien quería decir algo. Enrique, ¿tú estás por ahí a punto de saltar o no? No, sobre el tema juntan lo que acaba de comentar Albert del crossplay, yo diría que aunque a pesar de que tenemos dos consolas pues de la misma compañía, similares, y un entorno PC que va a depender... En los tres casos de Origin, recordemos que la plataforma de Electronic Arts, no creo que finalmente apuesten por un juego cruzado. Esto que no sea Steam, sea Origin, igual ahí algún recelillo se levanta, ¿eh, Arturo? Pues sí, pero bueno, con Battlefield ya hemos tenido que pasar por el aro, así que bueno, uno más. Y yo lo del juego cruzado, creo que todos los que lo han intentado han terminado fracasando y está visto que no, de momento no hay forma viable de combinar estas dos plataformas, porque el control es tan distinto que en Counter-Strike ya hicieron las pruebas y consiguieron... Hay una, que es la de EVE Online. En un juego lo juegas de una forma y en otro de otra. O sea, y muy bien hecho, por cierto. Claro, pero un shooter la cosa cambia. Sí. Veremos a ver qué termina ocurriendo de aquí a un par de meses, que decíais es lo que resta hasta que veamos ese Titanfall final. Bueno, otra de las noticias de estos días, se han ido sucediendo diversas maneras, aunque al final todo es lo mismo, tiene como protagonista a Nintendo y a Iwata, a la compañía, por una parte, porque bueno, han tenido que reajustar las previsiones de venta de sus dos sistemas ahora, 3DS y Nintendo Wii U, especialmente esta última la cosa desciende bastante, y Iwata, por otro lado, pues justificando un poco no haber llegado a las ventas que tenían previstas en la pasada campaña, inversores enfadados, en fin, panorama que no se presenta en ese sentido excesivamente bueno para Nintendo con sus máquinas, o con su máquina más bien, vamos a centrarnos en Wii U, y hay que hablar del asunto. Señores, ¿qué os parece todo esto que ha pasado y Wata ahí saliendo a la palestra diciendo que no se va, que se quiere? Exacto, Juan. Días complicados para Nintendo, reducieron las previsiones de ventas de Wii U de 9 millones a 2,8, que es una barbaridad, y también redujeron las de 3DS de 18 a 13,5. Esto supone que Nintendo, que calculaba tener beneficios de este año de unos 387 millones de euros, ahora esperarán unas pérdidas de más de 175 millones. A raíz de todo esto se han desplomado las acciones de Nintendo, un 18% si no me equivoco en Japón. Ha dejado de ser la compañía de juegos más potente del país del sol naciente, lo es ahora Namco, y salió Iwata pidiendo perdón, diciendo que no había entendido el mercado y que tenían que dar un giro más hacia Occidente para intentar rescatar pues la situación en la que están. También que no piensa dimitir. Bueno, eso aquí en España estamos acostumbrados a que nadie dimita, o sea que tampoco nos enfadaremos por eso. Ya, pero siendo japonés es raro, ¿eh? Sí, supongo que quiere intentar redirigir la situación e intentar pues mejorarla, ¿no? Esto es un segundo, pequeño apunte. Esto es una falacia, ¿eh? En Japón muy poca gente dimite. Tenemos la sensación en Occidente de que los japoneses dimiten por cualquier cosa y esto es mentira, ¿eh? Deja de farmear con el click. No, te lo digo en serio. O sea, después de, por ejemplo, todo lo que hubo con la central nuclear de Fukushima, no dimitió nadie. ¡Nadie! O sea, que esto tenemos que cambiar el concepto este que tenemos los japoneses como que del honor y todo esto, porque esto no es verdad. Apunte, ya está. Decir que Wii U ha dado beneficios a Nintendo, pero claro, está tan alejado de los objetivos que tenían, pues que la cosa no funciona bien. A mí que no se vaya a Iwata me da cierta confianza. O sea, quiero decir, el catálogo de Wii U todos sabemos que tiene que crecer, que empezarán aquí a llegar Zelda y toda la parafernalia necesaria para que la consola tenga fuerza, y Iwata sabe lo que viene. O sea, que en ese sentido no lo veo asustado. Me sorprende, ¿no? Que yo también tenía ese tópico de los japoneses y me sorprende que el tío diga, bueno, sí, perdón, no estamos haciendo las cifras que queremos, pero yo voy a seguir al cargo y voy a seguir con esta filosofía de empresa que he tenido hasta ahora. O sea, que yo creo algo se guarda. A ver, yo creo que él se aferra al cargo no por qué pasa aquí, que aquí se aferra la gente al cargo por seguir chupando y por seguir ganando pasta. Él lo hace porque él honestamente cree que puede reconducir la situación. Pues eso digo, que vamos a ver los catálogos que nos presentaban en el E3 o antes incluso, no sé. Ahora que comentas lo del catálogo, se está viendo uno de los problemas que ya se avisaban de Wii U, ¿no? Tiene muchos juegos exclusivos, desde propios como el Donkey Kong, el Smash Bros. Mario Kart, y también otros como el Project X y un cruce entre Megami Tensei y Fire Emblem, pero sí. Las multiplataformas ya dan el salto a Xbox One y PlayStation 4. Solo llegará Watch Dogs en Wii U. Todos los demás nombres estos que suenan también para 360 y para PlayStation 3 ya no salen en Wii U. Y creo que este es uno de los fallos que tiene la consola. A ver, está claro que Iwata no está aferrado al cargo en ese sentido de me voy a quedar aquí sin hacer ningún tipo de cambio. De hecho, ha admitido y reconocido públicamente que, bueno, que su visión estaba errónea porque no ha sabido adelantarse a un mercado que está evolucionando a una velocidad que ni él mismo se la esperaba. La verdad es que todos sabemos que Nintendo pues, es bastante cerrada a la hora de apostar por ciertos modelos de negocio que el resto de compañías ven de una forma medianamente clara. Pero lo primero que ha dicho Iwata es que no esperemos que Mario, aparezca en teléfonos móviles. Es decir, que la solución de Nintendo para Iwata no está todavía en entrar con juegos para iPhone, juegos para... A pesar de que yo estoy seguro de que si te sacan una versión de Super Mario Bros. 3 o el Mario 64 en un iPhone, Iwata lo gana bastante dinero. Así que este hombre tiene que estar, como bien dice Jabote, muy seguro de lo que tiene entre manos, porque para no tirar por ese cartucho que es el más sencillo. Desde luego, hoy lo comentábamos en redacciones, que seguramente si ves que el mejor momento para comprar acciones de Nintendo, que ahora están caídas con un 18% menos de valor en la bolsa japonesa, seguramente sea a finales de marzo, cuando estén a punto de dar el salto, y es cuando realmente Iwata, con la papeleta que se le va a poner por delante, habiendo reducido pues todas las previsiones, seguramente teniendo más pérdidas aún, tenga que decir, a ver señores, esto es lo que tengo, esto es lo que viene para los próximos meses, ahora es cuando tenéis que apostar por nosotros. De todas maneras, permíteme hacer un apunte, que las acciones de Nintendo han rebotado bastante, ¿eh? Los del 17% creo que se han quedado en un 6%, una cosa así, así que la bolsa, yo siempre he pensado que es una mala brújula para el tema de los videojuegos, porque opera con unos criterios que no tienen nada que ver, solo cuando ves los accionistas de una compañía y las cosas que proponen y tal, te das cuenta que no son gente que esté... Ni idea. Claro, no tiene ni idea. No. Sí, pero lo grave aquí son los cambios de previsiones. A ver, la situación donde con Wii U es catastrófica. Eso no tiene... Eso no se le puede poner paños calientes. Es decir, abandonada por third parties. Que tú digas que vas a vender 9 millones y te vaya a quedar en... ¿En cuántos? ¿Cuatro? Me parece dos que menos de, no, menos de 2,8. Pues es un desastre. Podemos ver las cifras comparativas, por ejemplo, con el segundo año de... Creo que está por debajo del segundo año de GameCube, que ya creo que lo hice mucho. Y GameCube era una consola que tenía bastante apoyo de third parties, que cosa que no tiene Wii U, ni creo sinceramente que vaya a tener, porque tal y como están las cosas, no sé cómo Nintendo puede revertir la situación. Os vais sumando al carro, ¿eh? Veo que poco a poco, como con Wii U, vais sumando, ¿eh? Venga, va, sigue. No, pero escucha, Fran, a ver, esto va, tiene toda la pinta que va, se va, Nintendo se va a aferrar a sus tablas de salvación, que son sus sagas carismáticas, sí, y que todo siempre. El mundo, todos los que, bueno, tenemos una historia de jugones, pues vamos a pasar por caja, y que bueno, y que de momento puede ser una opción que mucha gente tenga como segunda consola o que considere como segunda consola en un par de años. Pero que en época de Call of Duty un Mario no te vende 6 millones de consolas, las que te faltan. A ver, pero eso no lo va a hacer. Eso ya. Bueno, eso... Mira, yo hablemos manera... en propiedad. El Mario Kart de Wii ha vendido más de 30 millones de copias y es el juego más vendido físico que hay. El de Wii, no puedes pensar que siempre vas a pegar el pelotazo que fue Wii, o sea... Hombre, con 200 millones de consolas... El de Wii, coño, pero el de Wii U no, o sea, es que se veía venir, es que solo desde que anunciaron se sabía que eso iba a ser un fracaso estrepitoso. Se veía y venir claramente desde... la última consola, y lo digo aquí, la última consola sobremesa de Nintendo. Ni la broma, última consola sobremesa de Nintendo. La propuesta de Magón. Nintendo Doom. Ay, qué 20 de enero de 2014. Albert Hill. Cada dos años. Yo lo he dicho siempre y lo digo ahora. Nunca apostaré en contra de Nintendo. Jamás. Claro. Nunca. Eso lo digo. A la situación puede estar todo lo mal que queráis. Pero Nintendo es una compañía que tiene un buen armario, por así decirlo, que tiene un grupo interno de los mejores del mundo. Creo que algunos de los mejores estudios está en Nintendo, y creo que... Miyamoto se va a morir cuando llegue la hora. O sea, sí, pero no solo Miyamoto. El nuevo Mario... Miyamoto pues, habrá estado por ahí de supervisor y tal, pero el nuevo Mario no lo ha hecho Miyamoto. El Mario de Wii U no lo ha hecho. Es decir, hay gente muy buena en Nintendo, más allá de Miyamoto, que está de supervisor, claro, y tal. Entonces, que Mortadelo, Sakurai, Aonuma, y ya no hay, y ya está, que, y retro. Que el Mortadelo no lo dibuja Ibáñez. Por ejemplo. Vaya, ¿qué estás hablando? ¿En serio? Y todos, pero está enchufado, ¿veis esto reconducible? ¿Lo veis? ¿De verdad no. todavía a tiempo de dar un volantazo a Nintendo y volver a poner la consola? A ver, ¿sí? Tiene que estar, el volantazo es tan fácil como decir Zelda, Metroid, Mario Kart, que lo vamos a tener, bueno, Mario, que lo hemos tenido, Smash Bros. El volantazo es eso. O sea, es sacar la artillería y empezar a sacar juegos de los que sabes que vas a vender y que vas a hacer que gente de otras consolas les pique. Así de sencillo. Pero a ver, Nacho, yo creo que apelar a Nintendero clásico ya está visto que no funciona. Eso ya se vio con GameCube, ¿no? Y vamos, para la Wii es que eso fue lo que dieron desde Nintendo. Señores, ahora no podemos competir ni con Sony ni con Microsoft. Sacamos una consola que tenga la misma potencia que esta y nos va a pasar lo mismo. ¿Y qué hicieron? Pues pintar la GameCube de blanco y venderlo del mando con movimiento. Y oye, la jugada le salió excelente. Eso fue redondo. Sí, redondo. Y ahora con esto pues han intentado hacer algo, digamos, similar. Una consola con potencia técnica parecida a la de PS3 y 360. Vamos a vender ahora lo de el mando tableta y esto y lo otro. Y ha sido ya ahí cuando se la han pegado. Yo creo que apelar ahora a las sagas clásicas de Nintendo, pues sí, oye, se venderán, no sé cuántas consolas pueden venderse. 100.000, 200.000, 1 millón. Pero desde luego no va a llegar a una cifra lo suficientemente relevante. A 6 millones llega esto. No, como para decir que la consola, digamos, que tiene un éxito aceptable, veámoslo ahí. Yo creo que Nintendo puede revertir la situación, no sé si con Wii U o con una próxima consola, ya hablo a medio plazo, pero es que el ejemplo lo tienes en GameCube. Llega Microsoft, te supera también PlayStation otra vez y sacas una consola que revienta el mercado. Además que estamos hablando de una compañía que ha demostrado por activa y por pasiva en portátiles que sabe hacer videojuegos. O sea que yo no tengo ninguna duda que todo esto lo va a revertir. ¿Cómo? Eso ya depende de ellos. ¿Y no creéis también que es tan negativa esto cerrarse a hacer juegos de Mario o de Zelda para portátiles y... O sea, para tabletas y smartphones puede venir también porque tienen miedo de que eso le coma mercado a 3DS, que oye, que está funcionando bien y que fíjate cómo está Vita, por ejemplo, en el otro bando, ¿no? No muchos esperaban que fuera a tener este éxito 3DS ya con los smartphones y las tabletas tan arriba. Ojo que 3DS está funcionando bien, pero no está funcionando al nivel. Al También, pero no tan bien. no tan bien. No está funcionando al nivel de DS. Tenemos una cifra muy, muy, muy buena en Es que eso era Japón, por imposible, ejemplo, pero Fran. Eso era imposible. Porque hace un año sí. la consola más vendida, creo que la consola más vendida este diciembre en Estados Unidos, creo que tenía 1 millón de copias y Claro, tal. es que. El tema de los 2S creo que ha sido una jugada bastante inteligente y veremos a ver qué tal ahora cuando lo lancen en Japón, veremos qué tal le funciona. Yo creo que Ojo. sí. No, apuntaba a lo que comentabas, que 3DS está vendiendo muy, muy bien, pero es que el mercado es distinto al que había cuando estaba Sí, DS. sí, sí. Ahora Claro, Japón claro. se va por los móviles de cabeza y aún así sigue siendo la consola más vendida a una gran distancia en Japón. Yo a veces me pregunto, así como a nivel teórico, si Nintendo cogiera Pokémon, por ejemplo, y no hiciera un Pokémon en iPad, pero hiciera un juego de estos tipos de los que arrasan en iPad, como puede ser, yo qué sé, el Candy Crush o el Puzzle Pokémon and Crash. o el Puzzle and Dragons, que está arrasando en Japón y ha vendido también un montón ahora en la versión de 3DS. Un juego de ese corte con el IP de Pokémon y tal, que no, digamos, no afectaría, digamos, lo que es el juego base de la saga, pero no sé, podría ser quizá un apoyo, ¿no? Quizá no sería una mala solución. Yo estoy atento a cómo llegan en cascada los mensajes en Twitter, Albert, y vas a tener faena ahora. Joder, macho, a ver, ¿por dónde empezamos aquí? Sí, claro, con el primero que ha habido, que ha sido el mejor. Empiezo por lo que vale. Dice Daclais, la Wii U es una crónica de una muerte anunciada. Albert lleva años avisando y ahora sorprende la noticia. Fin de los mensajes. Bueno, Ya no hay nada más que decir. no hay más que decir. No, va. Cristian Culelín dice, para una empresa que pase de 9 millones a una reducción de 2 millones de unidades, es para plantearse en cambiar los planes. El Turno Nocturno dice, Yamauchi dimitió por la pérdida de cuota de mercado que tuvo de Super NES a N64. Entonces, ¿por qué va a dimitir Iwata por Wii U? Por Playam dice, Iwata tiene permiso para cagarla después del éxito de Wii. No olvidemos que Nintendo Pero sigue siendo innovadora. Dime, dime. Iwata no es de la familia Yamauchi. Es lo que comentan por aquí. A Juan Serrano Cazarlo. ¿Y cómo van a cambiar la situación con otro hardware? De ningún modo. Nintendo debe centrarse en el software multiplataforma. Menos mal, Juan, que hay algún oyente que se da cuenta. Xavier, Sí. ¿hay Y que alguien? salga y que salga también como los Sonic actuales. Dice Hacer un Xavier. Sega, vamos, hacer un Sega. Xavier Codoval, ¿hay alguien que esto no lo veía venir? Pues sí, todos estos que tengo aquí delante, todos los A expertos ver, en ese nivel videojuegos, no lo veía ninguno. exagerado. Todos dijeron que la tableta esta, Xavi, decían todos Estáis estos que muy la tableta equivocados. iba a ser la hostia y que el control y no sé qué. Yo dije, esto va a ser para un mapa y para nada más. En fin. El turno nocturno. Nintendo nunca ha podido competir de tú a tú con dos gigantes como Sony y Microsoft. Uno no puede dar siempre pelotazos a lo Wii. Carlos J. Rodríguez, sería interesante ver que Nintendo opte por lanzar una consola que sea portátil y sobremesa al mismo tiempo. Yo le veo futuro. Ojo la idea, ¿eh? José Pablo Madafaka, Nintendo, por muy mal que le vaya, tiene un público aseguradísimo y con sus clásicos le quedan muchísimos años aún hasta morir. Joaquín López dice que además, con la cantidad acumulada que tiene Nintendo de dinero y lo que genera 3DS, se puede permitir dos o tres Wii U más. Gonzalo Vargas, mira lo que dice. Teniendo PC y consolas de Microsoft y Sony en casa, Wii U se ha ganado mi respeto. Tiene algo especial que la hace única. Y por último, Purple Yarn, Wii U da un 50% más que PlayStation 3 y Xbox. No hay comparación posible. Se ha dicho muchísimo. Y siguen llegando, pero es que está ya todo el día. Va, otro día seguimos con el Y debate. si Juan, no, y si no, inténtemelo. desmiéntemelo. Y si no, Albert y Juan, sobre todo Juan, ¿Qué iros pasa? al cómic de esta semana y miraos el Breaking Wario, la solución para todos los problemas de Nintendo. Grande, chaval. Sí, señor, Qué sí, señor. buenísimo. Un abrazo Muy aquí bueno. para JFR Team. Bueno, pues chicos, como no podemos leer todos los mensajes, efectivamente decía Albert que llegan muchos, siguen llegando. Vamos a pasar al Retro Podcast, que es otra forma de hacernos eco de lo que nos tenéis que decir y preguntar. Rápido, Vámonos esta rápido, rápido, semana rápido. muy justitos de tiempo. Retropodcast. Albert, deja Nintendo de lado un segundillo y céntrate en todo eso que se sale de la cuestión que tiene que ver con el debate, estrictamente. Pues bueno, como os decía, en esa sección, a partir de ahora, las preguntas que leo son las que recibimos, lo tenemos muy fácil ahora, son las preguntas que hay como respuesta a la noticia del podcast que se publica cada martes. Lo vais a descargar, lo descargáis para ordenador, iPad, móvil, lo que sea, y ahí dejáis el comentario, que son los que leo a continuación. Va, rápido. Avalon 1976. Buenas, Albert y compañía. Saludos a todos. Me gustaría saber qué sabéis del World of Tanks para Xbox 360 y si saldrá para Play 3 o 4. ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿No? A ver. Había una beta. Estaba en beta. Venga, contad. Quiero saber de vosotros, los expertos. ¡Leñe! Salva lo probó, creo, ¿no? Fue Salva. Estaba en beta. No te puedo decir si ya está abierto o no porque no lo sé. No, o sea, está en fase beta. Está beta todavía y no hay planes para nueva generación. Está en 360 exclusivo y eso es lo que hay de momento. Vale, y también... Nueva generación, nada, War Thunder, que es un poco la competencia, un juego que funciona. Sí, está funcionando brutal eso, Sí, sí. También nos pregunta que qué opináis de PlayStation Now. Y si se sabe si la gente que tenga juegos de Play 3 digitales comprados, como es mi caso, los tendrá que volver a pagar en Play 4 cuando... Sí. Play no funcione. Va, dile, Nacho, aclárale. Nada, que no hay forma. O sea, no, todos, acuérdate de aquello de la PSP, ¿no? Cuando pasaron a PSP a la Go, sí. ¿No? Que era en plan de sí, igual los puedes escanear con algún lector o algo y no hace falta que pagues otra vez. Pues no. Aquí no hay forma. Que los tengas físicos, Sony ha dicho que no hay manera de certificar que eres el comprador legítimo, no hay forma de automatizarlo sin que haya pues fraudes o haya irregularidades. O sea que no, todo el mundo a pagar. A pagar de nuevo. Que es que son más buena, ¿no? Aunque en Japón no lo hicieron así. En Japón, pagando muy poco dinero, puedes pasarlo. Sí, el sistema está ahí, de PSP a Vita, pero no quieren hacerlo. Es que volvamos a pasar por caja. Bueno, juegas en tu PSP y ya está. O sea, yo si quiero jugar a Uncharted, en vez de jugar en el Now, jugaré en la Play 3, que la tengo ahí guardada ya. No sé. Bueno, que es que esto es un paso adelante, otro para atrás, se ganan unas cosas, se pierden otras. Yo lo hablaba con Pepe el otro día en el metro, que estábamos hablando de esto, y que yo creo que he pagado 5 veces por Valgrand Historia, sin exagerar. Pocas son. Madre. Dice Rubio, dice que quiere hacer una porra, en serio, dice que tiene curiosidad y que la va a mantener hasta que a ver quién acierta. Dice que nos atrevamos a decir... ¿Qué fecha de salida va a tener Final Fantasy XV? Va, rápido. ¿Qué decís vosotros? ¡Oh! Estas son las que me gustan. 13 de septiembre. Japón. Noviembre de 2014. ¿Este año? ¿Cuándo? ¿En serio? Japón, sí. ¿Pensás que va a salir este año? No. Sí. 30 de febrero del que viene. Antes, en Japón, antes del año fiscal, en marzo, por ahí, y aquí pues, después de verano. Fecha buena. Mira, os doy la fecha. Marzo de 2015. La fecha exacta, 13 de marzo de 2015. ¡Hala! Yo también voy por ahí. Marzo de 2015 en Oriente, ¿Japón? Y para después de verano aquí en... El año fiscal, no, pero no, no, en no, Japón. No. Yo hablo lanzamiento simultáneo global, 13 de marzo de 2015. Venga, y ahora la fecha de la Guardian. Venga, ya que estamos. Venga, chulo, venga. 2022. Escucha, pregúntale a Enrique, dile, Albert, que está crecido. Dile, Enrique, dime 10 cosas que van a pasar en 2014. ¿Enrique? ¿Vas a crecer? No, hay que leer. Ah. No. ¿Qué va a pasar? A ver, mira, van a imputar a la infanta. Rosella prisión. Bale, balón calla, de oro. Cada que nos demanda. Salva será de Atleti. Sí. ¡Oh! Esa es buena. Escucha, a Nalus nos pregunta ¿quién se quedó los derechos de la franquicia Warhammer 40.000? ¿Alguien lo sabe? Bueno, a ver. De momento están... The Gaming Workshop está un poco repartiendo. Es decir, tiene por ejemplo... Básicamente, le ha dado, digamos, la licencia de Warhammer Fantasy la tiene ahora mismo Creative Assembly. Es decir, uh-huh. Sega. Que según dice están haciendo un juego tipo Total War basado en esto. Y Warhammer 40.000, seguramente yo creo que podamos contar con que haya en un futuro un nuevo Dawn of War por parte de Relic. ¿En serio? Es que decían... Sí, ya gustaría que sí. Decía por aquí el compañero Nalus que si hay alguna información sobre el nuevo MMO ambientado en Warhammer 40.000. Eso ya me da más susto. El juego está muerto. Ah, por cierto, no se me olvide. Hay un juego de estrategia el de un estudio independiente muy especializado en juegos de estrategia que se llama Warhammer Annihilation, que tiene buena pinta, pero es un juego muy especializado para gente de estrategia. Todavía se sabe bastante poco, pero está en desarrollo, sí. Bueno, y por último decía Nalus que tengamos un comentario a los fans que traducen juegos. La gente que traduce Shenmue 2, Police Now, Devil Survivor 2, Tales of Vesperia, la gente que tradujo con éxito Shenmue 1, The World Ends With You, etc. Pues que bueno, que un reconocimiento a ellos. Así que... Sois, os lo digo aquí con la mano en el corazón, sois los héroes de esta industria. No os pagan. No, traducir las cosas por amor al arte, tanto la comunidad hispana como los que se dedican a traducir juegos del japonés al inglés. De hecho, ahora dentro de poco, está a 95%, va a salir la traducción de Final Fantasy Type 0, que como sabéis no salió de Japón y está a punto de salir la versión hecha por los aficionados, mandando narices que los aficionados tengan que hacer lo que Square Enix no haga. Decía Armaikis que si hay esperanzas de ver Yakuza Ishin por Europa, aunque solo sea porque las nuevas consolas estén cortitas de catálogo, a lo mejor Sega se decía traerlo en Play 4, ¿no? Esperanza hay. Yo, fíjate que Yakuza 5... Están escandalísimos, ¿eh? Con los Yakuza. Sí, pero bueno, ya no hay juegos. Luego también lo bueno es que Ishin es una cosa totalmente independiente. No es lo mismo que Yakuza principal, porque es una saga continua y que si te pierdes el cuarto ya va un poco cojo de cara al quinto y tal. Quizá teniendo en cuenta que el catálogo no está del todo ahí y tal, yo creo que quizás se pueden animar. Algo de esperanza hay, por lo menos más que Yakuza 5, desde luego. Y por último, última pregunta de la semana, preguntaba Matrix MGC y la sacamos a colación del debate que hemos tenido al principio. Dice, este año saldrá Titanfall, una IP multijugador que interesa mucho, pero tengo una duda y no te la hemos resuelto, lo siento, pero la resolvemos ahora. ¿Será una IP caracterizada, creéis, por salir cada año, cada dos años, o tendrá un recorrido similar a Counter-Strike, por ejemplo? ¿Vosotros qué creéis? ¿Cuándo hay los tiros con Titanfall? Que será anual. ¿Qué? No, sí, bueno, sí. O bianual o anual. O sea, yo creo que anual no, porque no tienen dos estudios para poner, claro, la excusa. Todavía. Pero todavía. Para desarrollarlo, claro. Bianual. Ahora solo falta que Enrique lo va a decir, que se anuncie un estudio que va a hacer en paralelo. Rocket Spawn. Chan, ya, chan. Rocket Spawn. Ya lo están haciendo con la versión de 360, que no lo están haciendo. Eso es. Es el gran misterio, porque me gustaría saber quién está haciendo eso. Vete a saber. Pues dicen que es buena, ¿eh? El feedback que me han dado de... Pues sería, os lo digo, sería una pena, ¿eh? Si realmente el juego multijugador es bueno, se acaba siendo bueno este Titanfall, que lo pirviertan y dividan a la comunidad y haya 20 juegos distintos, toda la gente separada y enfrentadas unos con otros, cuál es mejor y tal, tal, tal. Leñe, uno bueno y todos unidos y salgan. No. A mí me gustaría mucho más un escenario tipo Counter-Strike. Ahora mismo Microsoft y Electronic Arts están... centradas en que esto funcione, que no creo que empiecen a añadirle lastres en plan esto, a prostituir la saga ni a añadirle cosas que se puedan ver como negativas por parte del usuario, un usuario que yo creo que Titanfall apunta a la gente que todavía fan de Call of Duty, que todavía no ha saltado a la nueva generación. Creo que el mercado, o creo que el bocado que quieren llevarse es posible. Pues bueno, estas pues han sido, ¿no?, las preguntas, Juan. Muy bien, pues no han sido pocas y variadas, así que genial. Nada, que sigan dejando, como tú decías, en el hilo de cada podcast las nuevas preguntas, sí, y estarás ahí pendiente. Nosotros vamos a ir poniéndole punto ya a este podcast, segundo del 2014. Nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Nacho, un abrazo. Chao. Hasta la semana que viene, Papers, Please, y ya lo dejo ahí. Nintendo, si quieres beneficios, darle caso a nuestro dibujante, tiras cómicas, Breaking Wario, resultados garantizados. Sí, sí, sí. Que tome nota, muy bien, muy bien. Nada, Motenai, un abrazo para ti también, chao. Un abrazo, Juan, un abrazo a todos, hasta la semana que viene. Fran, adiós. Un abrazo, encantado de estar de vuelta y hasta la semana que viene. Enrique. Hoy has hablado mucho, Fran. El tío ha estado sembrado, sí, señor. Como venía de vacas, estaba relajado. Sí, sí, sí. Mira, ahora le has dicho eso y se ha callado. Madre mía. Respeto, respeto. Respect. Decía que Enrique, hasta la semana que viene, 7 días, si no soy. Pues nada, hasta la semana que viene, siento el problema inicial de la red, pero bueno, parece que ya se ha solventado. No voy a tener que matar a ninguna señorita de Telefónica. No, porque... Pero porque Enrique, tú, pese a los problemas, has venido y has participado mucho, o sea, a diferencia de Salva. Me iba a decir que Enrique debería hacer esto sin red, es un tío valiente. ¿Qué red, ni qué leches, tío? Tú ahí, sobre el hilo, fino. ¡Salva, adiós! No puedo despedirme por un contrato de confidencialidad, lo siento. Muy bien. Nada, Jabote, nos despedimos de ti también. Venga, señores, hasta la semana que viene. Tráeme eso de Londres, Jabote, no se olvide. Sí, sí, ya sabes que vengo con un encargo ebrio. Una caja, ojo, una caja. Ojo lo que compras una cajita. En el Candem. Ojo lo que compras en el Candem, que luego aquí es ilegal. Adiós, Relaño. Pues nada, hasta luego, Juan. He sobrevivido, así que cierto, ahora un platito de sopita calentito, un vasito de leche y a dormir. Venga, descansa y ponte bueno con diéresis. Hasta luego, Arturo. Un abrazo, Juan, compañeros. Hasta la semana que viene. Albert, nos vamos. Pues nada, nos vamos. Recordando a todo el mundo que dejáis vuestras preguntas a lo largo de la semana en Twitter o en el hilo, tercera vez que lo digo, en el hilo del podcast de esta semana. Así que hasta la semana que viene. Y nada, me voy a Rust, que yo sigo dándole a eso y me van a atacar. Va, cierra, cierra. Si te vas a Rust a predicar con la ética humana, ¿verdad? Si yo te contara lo que me pasó ayer, madre mía, lo siento desde aquí. A cuéntamelo, José. Cuéntamelo. Tercera fondo a Rust. Bueno, el otro, en fin. No, Nacho. Pero eso había... no es una discoteca, Rust Matas. Un señor se llamaba José. Rust Albul. Espera, había un señor que se llamaba José y le abrió la puerta y yo estaba escuchando que se llamaba José y le pegué un tiro en la puerta y le robé la casa entera y bueno, lo ha perdido todo. Lo siento, José, desde aquí, un saludo. Un abrazo. Madre mía. Bueno, pues chicos, lo que habituamos a deciros, no todas las semanas, que muchas gracias a los que habéis llegado hasta estas horas de la noche y los que nos seguís oyendo vía descarga, pues igual que contamos con vuestra compañía cada lunes, cuando quiera que nos oigáis, y que el próximo volveremos a pasar lista para que estéis todos ahí. ¡Hasta luego, adiós!